es grato saludarles, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo, como lo siempre, y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y su familia. Pero vamos en una segunda oportunidad a estudiar acerca de Pablo. Ya introducimos y hubo una introducción, ¿no es cierto?, a lo que iba a ser el estudio del trimestre. Y ahora ya nos concentramos puntualmente en una carta que él escribió a Gálatas, a los de Galacia. Y hay algunas situaciones que vamos a encontrar ahora en el estudio de esta semana, que es bueno tenerla en cuenta para poder comprender algunas expresiones de Pablo que son propias de esta carta, un poquito distinta a las cartas, al resto de las cartas que él escribió, como a Romanos, Filipos, qué sé yo, una serie. Creo que para eso es bueno recordar las palabras de Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, verso 10, donde dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en duda precisamente su apostolado. Aquí hay una razón por qué él hace esta pregunta. Es rara como empieza su carta, es parte del inicio de la carta, pero él se pregunta a sí mismo y le pregunta a ellos: bueno, estoy buscando el favor de ustedes, trato de agradarle a ustedes. Y esto es justamente por lo que tú decías, alguna situación puntual que él seguramente está viviendo. Por eso es que es un poquito distinta esta carta, porque la carta en realidad nos va a enseñar toda la carta a un evangelio que de alguna manera es un poco distinto al que venía predicándose, especialmente en el pueblo de Israel, que se veía como la salvación por medio de obras. Así es. Y ahora Pablo resalta la salvación por medio de la fe. Bueno, aquí nosotros tenemos que esta carta realmente fue escrita por Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, nosotros podemos ver cómo veían los apóstoles los escritos de Pablo justamente, si los ponían en duda o no. Ahí en el verso 15 y 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Le están confiriendo la autoridad que Pablo tenía, escritor. Exactamente. Como escritor, pero fíjate, diferente de lo que fue los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con Jesús y ellos recibieron la autoridad de Jesús, y ese era uno de los requisitos para ser apóstol: haber estado con Jesús, claro, haber recibido la autoridad de Jesús. Pero en este caso Pablo recibió también la autoridad de Jesús, no en el momento que ellos lo hicieron, fue posterior, pero le fue conferida por nuestro Señor Jesús. Hay varios textos que van a apuntar a eso, pero es interesante que aquí un apóstol que es muy, muy renombrado, que incluso tuvimos un trimestre entero conversando acerca de Pedro, de sus cartas, de las dos cartas que él envió, ¿no es cierto? Y él ratifica esta idea: según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjate, interesante que usa esta expresión de autoridad. La autoridad que le ha sido dada no es una autoridad que él se ponga, porque seguramente quienes están objetando los escritos de Pablo están diciendo que estas son palabras de él, que de él está saliendo todo este evangelio, y no es así. Pablo se pone muy firme a decir que efectivamente no lo es así, y lo ratifica el hecho de que Pedro lo diga, y esto significa que estas cartas de Pablo ya estaban circulando en la zona, en las regiones, le estaba llegando a la iglesia, y Pedro era uno de los que había leído sus cartas. Y tenían el reconocimiento de los apóstoles como, claro, ser verdaderas, como que tenían esa autoridad venida del cielo. Entonces, siendo así, esto le daba aún mayor peso, porque, bueno, no olvidemos que si el Señor le habla a través de Pablo, eso ya es suficiente autoridad. Pero alguien podría haber negado, porque fíjate, si alguien aparece diciendo: yo tengo un mensaje de Dios. Una nueva noticia. Claro. Un anuncio especial. Yo creo que primeramente uno tiene la obligación de ponerlo en duda. Tiene la obligación de ponerlo en duda. Hasta que no se compruebe que esto es verdadero. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Por las Sagradas Escrituras. Si está de acuerdo con todo lo que la Biblia dice, podríamos... Ahora, cuando uno revisa un poquito cómo llegó a conformarse la palabra de Dios, los escritos, hay una secuencia de verificaciones, ¿no es cierto?, que están primero del autor, de lo que escribió, que esté de acuerdo y en consonancia con lo que la Biblia toda dice. O sea, los 66 libros tienen anteriormente a su publicación, ¿no es cierto?, una investigación, voy a decirlo así. Y en este caso, al parecer, estas cartas estaban siendo objetadas por algunas personas, pero lo interesante, como ya lo hemos mencionado, Pedro está poniéndolas como parte de la Escritura. Es interesante eso, porque muy temprano Pedro lo aceptó, tuvo algunas encontrones, vamos a decirlo así, con Pedro, ¿no es cierto? Pero interesante porque él ya está poniendo en su escrito esto que es muy fuerte, como también nuestro hermano Pablo, fíjate, le dice nuestro hermano Pablo, según la sabiduría, y esto es fundamental para entender algunas cosas que Pablo va a decir, porque también uno podría decir, ¿y quién sabe si Cristo en realidad le habló? Incluso dice acá, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, y hay un comentario que me gustó mucho, porque dice que no significa que la paciencia de Cristo es salvación, sino que hace posible la salvación, y justamente es la idea que Pablo va a presentar en sus escritos, que Cristo es el que hace posible la salvación, y la fe en Él hace que nosotros seamos salvos. Entonces, claro, hay que ponerse también en el lugar de ellos, que siglos habían estado con un sistema salvífico un poquito distinto, que al final era lo mismo, porque por fe no... Siempre fue lo mismo. No era el cordero el que salvaba, sino era el símbolo que representaba. Y por fe, Adán en adelante, claro, siempre la salvación fue por fe, nunca fue por obras. Pero se había vuelto, ¿no es cierto?, un poquito hacia las obras, y había que circuncidarse, claro que matar el cordero, qué sé yo, una serie de cosas. Y eso hace una gran diferencia, porque interesante que Pablo lo haya cambiado, haya entendido esto. Y no le fue fácil a él hacer el cambio, decididamente no le fue fácil. Ahora, fíjate, algo interesante que encontré, que las cartas de Pablo se pensaba que tenían un formato único, que era especial, pero después se descubrió que no era así, porque todas las cartas de su época tenían el mismo encabezamiento, tenían el mismo formato, todos ellos. Entonces, se vio que Pablo escribía como se escribía normalmente en esa época. Sí, hay varios eruditos que comentan esto. Incluso yo estaba leyendo algo de eso que se descubrió, y fueron unos jóvenes, ¿cómo dijéramos? A ver, unos jóvenes que investigaron y descubrieron. Unos eruditos de Oxford. Fíjate, interesante eso, que descubrieron que la forma de escribir, eso de tener un saludo, un cuerpo, todo, ya estaba tenía la misma idea que Pablo en sus escritos. Ahora, este concepto que hace aquí, mira, nuestro amado hermano Pablo, y lo dice Pedro, y Pedro, fíjate qué importante estos detalles, quizás para hacernos pensar que Pedro no está haciéndolo de una manera literaria, sino objetiva, está diciendo, sí, él es nuestro hermano Pablo, por lo tanto sus escritos son válidos. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Si la Biblia se escribiera hoy, ¿qué clase de medio, formato y estilo piensa que utilizaría el Señor para alcanzarnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.